Estoy con Santiago Can, editor de Mate al Mensajero. No tenés que acercarte mucho porque este es un grande, es poderoso. Después se lo Bien. compré. Irte nacional, ¿no? Lo nacional siempre es bueno. Excelente. Estoy en las oficinas de Mate al Mensajero donde hay libros por donde uno se imagine. Están armando los pedidos para todo el interior del país. Y la pregunta es, el primer semestre, ¿cómo trató a las editoriales independientes? El primer semestre de 2018. Sí. Mirá, nosotros no sé si somos un buen indicador por nuestra manera de laburar, pero fue obviamente bravo, porque ahí se nota en algunos sectores que está la crisis está pegándole más que a otros. Sobre todo, me parece que a nivel lectores en general, quizás a nivel comercial, lo que nosotros tuvimos para compensar eso fue llegar a más librerías del interior o del mal llamado interior del país. Y tratar de tener como una especie de recuperación generando nuevos lugares donde vender o otras propuestas para como compensar un poco eso. Pero no vimos una caída tan grande como a veces esperábamos hasta quizás recién ahora. Ya más junio Junio, empezó julio. a, claro, empezó a notarse más. Y en el medio además, en el ambiente del libro, lo que desnaturaliza un poco nuestra manera de verla. La industria es la Feria del Libro. O sea, la Feria del Libro en realidad también es como especie de primavera, porque todos los lanzamientos grandes de muchos editoriales son en ese momento, libreros y libreras de distintos lugares del país vienen a la feria a comprar, la feria no fue bien, entonces vos decís, bueno, en ese momento decís, che, ya pasamos la parte más jodida, ya la pasamos, y de repente vino junio y julio y fueron como, bueno, ok, bravos. Que son los post lanzamientos después de Feria del Libro. Claro, es ese primer momento en el que ya después de la rueda de la feria, donde ya volvés al día a día, no tenés la misma fluidez capaz que tenías antes o otros años. Y hay que ver también ahora cómo se va armando el panorama de cara al mal llamado segundo semestre. Porque bueno, si no reactiva también en la economía en general, si las paritarias siguen a la baja y demás. La gente tiene menos guita en el bolsillo y en vez de elegir comprar más libros, capaz dice, bueno, este mes, en vez de 5 libros compro uno, en vez de uno compro ninguno. Las preventas, que Sí. fueron como ese gran momento de que te permite editar, te mantiene activo. ¿Notás que subieron, bajaron? Está el ángel negro está a punto de salir Sí. y ¿cómo te fue con la preventa? No, las preventas vienen bien. ¿Se vuelca más la gente a la Son. preventa porque es un poco más barato, tal vez? Claro, nosotros lo que vimos, y es algo que también estamos tratando de evaluar como editoriales, que la preventa funciona sobre todo para la gente de capital, que ya está segura que va a comprar el libro. O sea, que ya lo viene siguiendo o que confía en la editorial porque ha comprado otros libros y les fue bien, les gustaron. Entonces te das cuenta, porque aparte de muchas veces los nombres de la gente que compra se empiezan a repetir. Tipo, nosotros tenemos los listados de los que compraron los otros libros, incluso le mandás la gacetilla de prensa del libro diciéndole, che, mirá que va a salir esto, y quizás alguien que dice, che, yo me lo voy a comprar, en la preventa me lo compro antes y me ahorro 100 mangos. Entonces a nosotros nos da como un primer indicador. Pero lo que sí nos pasaba antes es que antes había mucha en las preventas, había mucha compra de las provincias, que a mí me importaba que el envío fuera más caro. Porque lo compraban igual. Y ahora es, bueno, esperan a que salga. Algunos esperan a que salga. Y como son de ciudades en las que llega igual, La Plata, Córdoba, Rosario, no, en vez de ahorrarse esos 100 mangos, esperan a que el libro esté en una librería cerquita. Y te lo van a buscar. Claro, y nos pasa porque también el feedback en las redes y demás te das cuenta. Digo, gente que compraba preventas y de repente postea que compró el libro, pero no compró a nosotros. Nosotros estamos muy atentos a eso. Y también es la preventa, nosotros tratamos de que no compita con la librería, digamos, incluso con Crumbel La Plata, este año empezamos a probar con Mar del Plata, con El Gran Pez, incluso con una librería en Rosario, que es como tener un socio local, porque lo que queremos es que los libros pues se consigan en las librerías. Entonces no es la idea de buitrear al librero, sino decirle, che, le doy un servicio extra al lector que quiera ahorrar un mango, pero no quiero pudrir el vínculo con el tipo y la tipa que después el día a día es el que te va a acercar el libro cuando vos vayas a comprarlo, más allá de la preventa. Y como hace poco hablaron con Cúspide, ustedes puede Sí, ser. entramos a Cúspide. Cúspide tiene un montón de lugares. Eso te abre un espectro. En La Plata hay un Cúspide ahora. Claro, sí, ahora por ahora entramos a los Cúspides de Capital. Solamente de Capital. Es como una especie de piloto, vamos a ver cómo va. Y después también lo que entramos es en la revistería. que nosotros no habíamos arrancado por ahí, habíamos arrancado mucho desde el lado de la librería, incluso de la librería especializada, pero no habíamos ido como a las comiquerías hardcore. Entonces hace poquito, recién hace un par de meses, empezamos a trabajar con la revistería y la distribuidora que trabaja con ellos, y eso también abre otro público. Cúspide y la revistería son público, en mi opinión, que muchas veces es o que lee habitualmente otro tipo de historieta y se la puede encontrar de casualidad, o en el caso de Cúspide, gente que capaz va a comprar un shopping o a una librería porque tiene un regalo para un pariente y no es que vaya buscando el vengo a buscar el Ángel Negro de Camila Torre Notari, sino que de repente llega y dice, che, quiero regalarle algo a mi sobrino de 15 años, y alguien dice, ah, está la calambre de mosquito. Es más como una, en nuestra lectura, es un, como un comprador más ocasional, en cambio el de las librerías especializadas y demás, ya sabe lo que va a comprar, el que va a buscarlo a Crumb, en general ya conoce la editorial, incluso como hay presentaciones o actividades, los tiene en el radar. Me parece que en ese sentido se nota la diferencia entre una librería de cadena y la librería más focalizada. Después es lo que sí es el imprentero. ¿Cómo es tu relación con el imprentero de Material Mensajero? Porque supongo hay un lugar fijo donde va siempre. Sí, hemos trabajado con alguna otra para algún laburo. Este año nos pasó por una cuestión puntual de un trabajo que hicimos con, bueno, una autora rosarina, que trabajamos con una imprenta de Rosario, pero en general trabajamos siempre con uno de acá. Y es un vínculo que hay que cuidar mucho, es una relación que es fundamental para nosotros porque es el volumen de trabajo que nosotros tenemos es bastante grande, sacamos muchos títulos, trabajamos con otra editorial que es La Parte Maldita también, con lo cual el volumen de producción es mínimo uno o dos libros por mes, entonces estás todo el tiempo en contacto con esa gente y por eso está bueno que haya un vínculo fluido. Tenés un problema familiar y lo saben y viceversa, digo, hay un vínculo casi como humano, más allá de que obviamente la economía no ayuda y con una devaluación cada dos meses 50% de la moneda es difícil mantener cualquier vínculo porque los costos se van a las nubes. ¿Papel cuánto subió? ¿Sabes más o menos cuánto subió un porcentaje de papel? Mira, estos días subió, este mes subió un 20% con relación al mes pasado. O sea que hubo un salto brutal donde se notó el salto del 25 al casi 30 del dólar. Porque depende también del papel que uses. Hay papel nacional, pero por ejemplo nosotros no queremos usar papel nacional porque es Ledesma y preferimos que nuestras hojas no salgan manchadas de sangre. Entonces compramos por ejemplo un papel brasilero, que es más caro y que además es en dólares. Pero el papel Ledesma también está dolarizado porque... como sube el papel brasilero, aprovechan y suben también. Entonces nosotros trabajamos con un papel, por ejemplo, un brasilero que es un poco mejor calidad, es más, tiene un mejor gramaje, un mayor volumen, y eso se nota en los libros que quedan como un poco más corpulentos. Pero bueno, es una, al estar vinculado a un factor externo como es el dólar, te obliga a estar mirando de reojo todo el tiempo una variable que no tiene nada que ver con cuántos libros vendés ni nada, sino es que capaz que de un día para otro te subió 20% de los costos sin comerla ni beberla. Año pasado, a principio de año habíamos hablado sí. De la poca edición de autoras argentinas que había en ese momento. Sí. Y a partir de ese momento, Material Mensajero empezó a editar varias. Sí. ¿Eso fue una propuesta personal tuya de la editorial? O... Sí, fue una propuesta nuestra como editorial, tanto mía como de mi socia Elizabeth Lerner. Nosotros veníamos publicando en la revista en un esquema que también tenía muchas autoras mujeres en narrativa, pero no había tantas autoras mujeres publicadas por la editorial en historieta y por casi ninguna editorial. Yo hice un relevamiento que de hecho lo abrí y hubo varios editores y algunos periodistas y gente que colaboró, como la gente de Banda Dibujada, y que está abierto y que la idea es que sea colaborativo, por eso digo, le saco un poco el título personal, que nacía de un interés de ver efectivamente, con libros concretamente publicados, cuántos autores varones o que se autoperciban varones y cuántas autoras mujeres había en historieta, y era que solo entre 100 y 150 títulos por año se publicaban de historieta en Argentina, y de los cuales había entre 6 y 8 autoras mujeres. O sea, menos de, no sé, una de que el 10, menos del 10%. Sí. casi el 5%. Y bueno, el año pasado nosotros editamos varias autoras, bueno, a Laurie Fernández, a Paula Sosa Holt, a... en realidad salió, de Paula Sosa Holt salieron dos libros, uno como autora de historieta y uno como ilustradora. Estuvo el de Nacha Wallenbader también, digo, ahí hubo toda una movida, bueno, Jazmín Varela, el primer libro de Guerra de Soda, y después en el medio fuimos ya con, trabajando en los libros que venían para este año, como el de Camila Torre Notari, otra publicación de Jazmín Varela, sale un libro nuevo dentro de poco de Paula Sosa Holt, hay uno de Sofía Watson, que es colombiana, pero vive acá en la Argentina. Bueno, hay varios más que están en el proceso, como el de Sofía Gómez, y para nosotros tiene que ver con incorporar otras miradas que en la historieta argentina no estaban teniendo lugar, y nos parece que además es algo que estaba a tono con una discusión de época, porque en simultáneo, aunque nosotros empezamos a publicar, también se dio que Fierro tuvo una renovación y empezaron a publicar, aunque sea una por número, pero empezaron a abrirle la puerta. Otras editoriales también lo hicieron, felizmente el año pasado salió Poncho Fue, salió Otero por Hotel de las Ideas, hubo otras publicaciones en otras editoriales, quizás capaz más acotado, pero bueno, en la sumatoria fueron varias, y después hubo fenómenos como el Festival Vamos las Pibas. Me parece que ahí hay también una movida interesante, que lo que en realidad viene a reparar un poco es que no es que no había autoras, lo que empieza a pasar es que ahora empiezan a tener libros. Capaz tenían fanzines, capaz publicaban en la web, pero no tenían libros circulando, y algunas, depende de la editorial, ¿no? Pero además llegando a las librerías, no solamente tener el libro y venderlo en una feria, sino que también se consiguen en las librerías, que algunos medios le empezaron a dar bola, y de incluso hasta que dijeran, che, existen autoras mujeres, que en realidad existían hace 100 años, porque de hecho tenés desde, no sé, hay mujeres que dibujaban en Columba, pero bueno, sí. Pero el tema es que estaban muy invisibilizadas, y también hay un prejuicio machista de un montón de editores. La ilustradora. Claro, la ilustradora. Muchas autoras que capaz hacían historieta, pero no como libro, pero trabajaban como ilustradoras en el ámbito de la literatura infantil, en revistas, digo. Para mí ahí es donde empieza a pasar esto de que hay gente que ve el laburo de Nacha Wallenbader y parece como que dicen como si hubieran caído del cielo, y no, Nacha está laburando y está perfeccionándose hace, no sé, 15 años. Estuvo estudiando y publicando en Alemania, mientras también mucha gente no la vio, digamos, pero ella estuvo laburando y ahora va a seguir publicando y tiene ya un trabajo chiquitito que vamos a sacar para la Crack Bam Boom, y en realidad es como una, para nosotros es una mega autora, éramos super fans, pero sabíamos que acá faltaba que tuviera una obra como la que tuvo, que la ponga en el mapa, digamos, de la historieta, y que la empezaran a reconocerla por el laburo que tiene. Laurie Fernández le pasó también, me parece, algo similar, que es, había trabajado con guionistas, entonces este es su primer libro como autor integral, y de repente hay gente que dijo, che, para esto es muy zarpado, porque capaz no le han prestado atención, y en realidad no es que es una autora nueva que salió, cayó del cielo, no, estaba trabajando, estaba produciendo, estaba interviniendo, también desde la academia. Eso también es interesante, ¿no? Que ahí tenés como un cruce, ¿no? Laurie es mendocina, es docente en Mendoza, en universidades, investigadora, digo, tiene todo un perfil súper rico, no es solamente un historietista, que está perfecto que alguien lo fuera, pero tiene como todas unas capas que le hacen para mí un personaje también súper interesante para escuchar, ¿viste? Como alguien que viene pensando y produciendo en torno a la historieta, no solamente dibujando. Y Nacha, bueno, también hizo lo propio en Alemania. Por último, ¿cómo sigue el año para Mate en el Mensajero? De acá a fin de año. Esperemos que no, el dólar nos haya 40. No, y después lo que tiene es que hay varios eventos importantes. Nosotros usamos los eventos como excusas también, porque en realidad tratamos de tener novedades todos los meses. No atarnos a la Feria del Libro o a Crack Bam Boom o eventualmente Comicópolis. Pero sí, esos eventos ayudan a prestarle, a que la gente capaz de un determinado sector le preste atención a la historieta. Y bueno, ahora en agosto viene la Feria de Editores, que se va a hacer en el Conex, que no es exclusivamente de historieta, pero para nosotros tampoco tenemos solamente historieta en la editorial. Entonces, para nosotros el año pasado fue, los últimos 2 años fueron un evento súper importante de venta, pero también de como de llegarle a un público más amplio. Y después hay muchas ferias en las provincias. Este año fue la Feria del Libro de Rosario, ahora parece que va a haber una en Tucumán, está la Feria del Libro Infantil, y nosotros siempre estamos como editorial, o al menos tenemos una alianza con, por ejemplo, el Kiosquito de Libros, que va a muchas ferias y lleva los libros, y viene como toda una especie de tour de entre agosto y, no sé, noviembre, hay como un montón de movidas, y nosotros lo que vamos a tratar de acompañar eso es con los lanzamientos que quedan, escalonarlos. Ahora viene el libro de Antolín, que bueno, es residente de La Plata también. Sí. Viene el libro de Sophie Watson, que creo que van a terminar saliendo medio pegaditos ahora, y casi pegados, no sé si incluso no salen los tres juntos, va a salir el de Clara Lagos, donde también me parece que eso es otra vertiente del laburo que nosotros estamos haciendo. Digo, Clara Lagos, Caro Chinaski, digo, son autoras que a nosotros nos gustaban, incluso a Eli hace 20 años que le gustan, porque también son de la misma generación y compartían espacios de fanzines y demás en los, no sé, fines de los 90, principios de los 2000, y ahora está buenísimo también que sean parte como de esta propuesta, donde también hay gente que le empieza a prestar atención a la historieta y le da bola también a autoras mujeres, pero en este caso también no son pibos que empezaron ayer, son pibos que tienen mujeres hechas y derechas que tienen una trayectoria y que está bueno que tengan libros nuevos para seguir interviniendo, y ahí está trabajando, por ejemplo, en esos dos libros, Cata Reggiani, también crédito platense, como editora, se incorpora al equipo de la editorial, y para nosotros también es esa, es sumar esa otra mirada, ¿no? Digo, de una editora joven, que tiene otro gusto distinto capaz por algunas historietas que las que podríamos elegir nosotros a priori, o tiene otra mirada más amplia y que incorpora otras cosas, y también lo que nos permite a nosotros es enriquecer, sea con José Sainz, con Catalina Reggiani, o eventualmente con alguien que se vaya a sumar al equipo, sumar siempre gente que tenga como una mirada que no sea homogénea con la que tenemos Elizabeth o yo, para que realmente sea incorporar algo más, y también incorporar una propuesta, digo, que te vengan con un autor o un autor y te digan, che, mirá que este material que está produciendo, capaz nosotros no le habíamos dado vuelta todavía, como nos pasó ahora con un autor que nos acercó Cata, y que al toque dijimos, che, esto está buenísimo, y es como muy distinto, y nosotros no le habíamos prestado atención. Pero bueno, también sumar gente, sumar autores, sumar estructura, es, en este momento es difícil. O sea, por eso necesitamos mantener esta cuestión de estar todo el tiempo en movimiento, porque sí, para seguir a este ritmo hay que moverse mucho, porque bueno, la economía del país no ayuda. Como para decir, bueno, bajo un cambio y esto va a estar todo bien, seguimos palo y palo. Llegó alguien. Seguimos palo. Así que, timbre todo. Así no que gracias, creo. Santiago, por esto. Nos sacamos unas fotitos, algo, bueno, y listo. Dale, muchas gracias. Cacodelfia. Un viaje a la oscura ciudad.